desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Estás escuchando Vientos de Poder. Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola Pedro. Hola, ¿cómo andas Tonga? Hola José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo les va? Nada. Bueno, queríamos arrancar en primer lugar. Este es Viento Poder, ¿no? Pero en primer lugar queríamos arrancar dedicando esto a, digamos, a los seguidores de la banda Crisis. Recién estábamos escuchando justamente Crisis, que tuvimos la pérdida justamente del líder de la banda, Cristian Petrovelli. Así que nada, eso. Así que queremos dedicar este programa justamente a un amante del thrash metal y más que nada del under, ¿no? Que es algo que nosotros hacemos día a día en la lucha, digamos, que es esta, de la difusión y demás. Así que nada, un abrazo grande y nuestras condolencias para toda la familia. Exactamente. Y amigos, ¿no? Y bueno, y adiós al amigo, amigazo. Totalmente. Esto es Viento Poder, gente. Estás en la 99.7 FM Che Barracas. Un juez más. Un juez más. Tanto, ¿no? ¿Cómo? Medio húmedo este juez, ¿no? Pedro ahí. Así es. Yo transpiré como testigo falso. Yo transpiré como gaucho paspado. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el jueves pasado? No estuvimos al aire, así que bueno. Sí, pero estuvo la grabación nuestra, nuestras voces, digamos. Pudo disfrutar del buen metal sin escuchar nuestras voces. Se escuchó nuestras voces porque estaban grabadas. Pero no en vivo, digo. No en el vivo, claro, por supuesto. No, también pensando que el jueves pasado fue una fecha conmemorativa, claro. Lo que hablábamos, lo de la estación, de Ariel Masi, ¿viste? Que seguimos también ahí todavía. Sí, te charló mucho la semana pasada. Cortamos el puente, todas las organizaciones sociales ahí. Y pasaron los amigos de la UDRM ahí, con el Carca, Cacho, Celeste. Sí, sí, compartimos un buen momento ahí con Carca, tomando mates, ¿verdad? Ahí en justamente el hall donde se estaban organizando radios abiertas, ahí estábamos con la radio abierta. Ahí en la parte técnica estaba yo haciendo algunas cositas. Y nada, ahí me quedé un buen momento, un buen rato con Carcas hablando un poco de historia, ¿no? Un poco de la historia de lo que pasó realmente ahí en la estación y qué significa para cada uno y recordando también viejos conocidos y amigos, ¿no? Que han pasado también por nuestras vidas, digamos, ¿no? Así es. Reapareció un montón de gente que hace rato no había, me encontré inclusive los invité para el 12. Sí. Que eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Así que están todos contentos, dice que mucho les llegó lo que se está haciendo en la estación, dice que está grosso lo que estamos haciendo. Sí. De otras organizaciones también decían que está muy bueno. Y se está como viralizando un poco más, ¿no? Porque ya en cualquier momento se globaliza esto. Así es. ¿No? Cada vez nos están conociendo más. Sí, está llegando a muchos lados, eso es lo importante, ¿viste? La gente de Chaco le llegó, compañero de Chaco le llegó. Sí, sí. Así que mirá, groso. Bueno, en el interior nos escuchan, así que bueno. Sí, en el interior, en La Rioja, ¿no? Por FM Voces. Justamente. Ahí. La 87.7 FM de Radio Voces, allá nos retransmiten los programas todos los jueves de 20 a 22. Nosotros salimos de 19 a 21 y ellos salen de 20 a 22. Una horita nada más. Pasa volando. A pocos días del 12, ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí. Palpitando lo que va a ser el festival de la URM, ¿no? ¿Con qué bandas van a tocar? A ver, comenten, a ver. Dominus Mortis, gran banda, Velocidad 22. Uf. Al palo, viene al palo ahí. Fuerte ser. La Maldad. Alquimio, terapia. Estuvimos ahí viendo el pronóstico del tiempo, va a ser calorcito. ¿Va a ser calorcito? Ah, bien ahí. Eso, guarda, ¿viste? Te dije a vos. Oh, malagüero, ¿viste vos? A ver, ¿qué tal? Va a ser frío. ¿Viste? Te dije que va a ser calor, yo dije. La Pachamama metalera, nadie me cree, ¿viste? Está bueno eso. Va a ser calorcito, están diciendo que va a ser 20 grados. Sí. Claro, habían dicho que el 12 de julio este año caía en verano, entonces. Sí, ya. No sé, pero bueno, es algo sobrenatural que venimos haciendo. No, la verdad que sí, la verdad que el tiempo nos apoyó, nos ayudó bastante, digamos, a todo lo que fue las veces que se hizo el festival ahí en la estación. Y nada, le agradecemos a la Pachamama, ¿no? Como se dice, agradecemos a la Pachamama, es verdad, está de nuestro lado. Tenemos que hacer una sección a la Pachamama. Y ya el mes que viene es el mes de la Pachamama. Tiene su propio de agosto. Me parece que la Pachamama tiene que tener todo su año, ¿no? Un día, ¿no? Porque es todo el año, ¿no? Pero bueno, se festeja en agosto, a partir del primero de agosto. Nosotros ya hacemos la previa, ya está. Pero bien. Tenemos un par de temitas ahí para tenemos que mucha fecha música. Hoy. Así es, estamos. Un montón de fechas, estoy enterado. ¿Qué podemos hacer con las fechas? Mañana, para toda la gente, en Pana Rock. Mariano Acosta 13, Mariano Acosta y Avenida Rivadavia, esto es en Floresta, se va a presentar la banda de Helion. Helion, sí. Helion y Blindado, más banda que bandas invitadas que van a estar, que no me acuerdo el nombre de las bandas. Pero va a ser una gran fecha y ya fui hace un par de viernes atrás que tocaron otras bandas también, un lindo lugar cómodo, muy buena gente. Uh-huh. Así que bueno, mañana nos estaremos viendo allá, todos aquellos que quieran acercarse. La entradita es de 100 pesitos. O sea, anticipada 70. Ajá. Ahí está. Todo, sí, pero de última llegás a la puerta y hablas ahí con René y le decís que no. Rana. Claro, que no pudiste, no, que no te pudiste acercar a comprar la anticipada y que te la anticipada. Tengo ahí. Y dale, René. Lo pasa para el fondo. No seas malo, René. Pasa para el fondo un ratito. Pasa gratis, ¿sí? Gracias, René. Bueno, el compañero Iván tiene anginitis. ¿Qué le pasó a Iván? Se cuelga Iván, ¿no? Sí. La otra día me tenía que mandar un mensaje. ¿No te mandó? No me mandó. Ya vine muy colgado, en la puerta. Ahora, cumpleaños y se enferma. La verdad, terrible. Es un bajón. Y digo, qué bajón. Hoy lo vi, ¿viste? Digo, qué bajón para tu cumpleaños. Me quiero matar. Ya, no, parecía, ¿viste esos pop? Esos sapos que se le infla acá. Así está, chaval. Dice, me quiero matar. Dice, uy, qué bajón, boludo. No vas a poder chupar concha. Le digo, no. No, me decía. Me quería matar, chaval. Ahora, ¿viste? ¿Qué es eso? Nunca hizo eso todavía. No sé, pero para mí que anda a agarrar uno. Dice, tirá eso de acá, Bustica, la próxima elige. Ay, che, perdón. Cristian, ¿cómo bueno, haces eso? Che Barracas, www.blogspot.com.ar. Uh-huh. Y el teléfono. Y nuestro teléfono, sí. 4-301-9917, ¿no? 9917. Así es. Así que si quieres llamar, pedir algún temita. Comentado varias compañeras que han escuchado el programa. Sí, dicen, ¿qué dicen? ¿Quién es la voz masculina nueva? Ahí dice, está. Terrible la voz del chabón. Hable, Pedro. Hable. Hola, hola. Me dicen, ¿quién es esa voz? Me decía. Pedro. No, Pedro. Pedro, mirá quién vino, Pedro. Mirá quién vino, Pedro. Lo se hace el hombre ahí, me decía. Hijo de vos. Gente que la conoce. José, vamos a tener que tomar mucho ginebra. Vamos a tener que comprar ese caramelo que te arregla la voz, viste la propaganda, hay un caramelo que. Cristian, sí. Sí. Me decía algo, parecía Di María. Le hago señas radiales. Le iba a decir, ¿qué le parece hablando de tomar algún brebaje, pero que sea sin espuma? Bueno. Así es. ¿Sin espuma? Dale. Hijos de la noche. Dale. Y para mí. We'll be right back.

Y ahí, anteriormente, perdón, estuvimos sí, escuchando Sin Espuma, Hijos de la Noche. Bien. Un saludo a Mascota ahí, un amigo. Sí. Me enteré que tuvo un accidente con su pequeño dedo, ¿no? ¿Quién? Mascota, ¿no? No lo sé. Tuvo un pequeño accidente con un dedo, no sé qué le pasó. Me contó Carga, me contó el otro. Ajá. ¿Mascota Billy? Sí, dice que sí. No sé qué le pasó, pero dice que está bien ahora. Puede seguir tocando, pues. Ah, bueno. Importantísimo. No le pasó nada. No le pasó nada. Sí. Está bien, entonces. Che, ahí estamos comentando mucho que hay un montón de fechas, ¿no? Así es, tenemos bastante fecha. Bueno, vamos a... Cuánta larga, ¿no? Así es. Bueno, vamos mañana, mañana viernes. Sí. Mañana es viernes, sí. Así es. Todo el día. A partir de las 20 horas. Voy al baño. Sí. Y esto termina temprano, 2:30 ya termina. Esto es lo que había comentado hace un rato. Vuelve Helion, una de las bandas pioneras del metal. Bien, bien. En Pana Rock, Mariana Costa 13, altura Avenida Rivadavia, uh-huh, al 8400. Sí. Esto es en Flores. En Flores. A partir de las 20 horas, dicen estrictamente puntual. 20, 30, 21. ¿Estrictamente? ¿Qué significa estrictamente? Nada. Entre tanto y tanto. Las puertas abren a las 8. Claro, es medio difícil, ¿no? Estrictamente tal hora y no entras. Estrictamente ni vaya al baño. Claro, no. Y quedas ahí plantado. Y bueno, hay que hacer la cola de paso. No, digo, porque si es estrictamente nunca se entra. Eso después, más tarde se hace. Sí. Más tarde se hace. Sí. Bueno, claro. Seguimos. Por favor. Esto es, bueno, mañana, a partir de las 20 horas. Uh-huh. Bueno, como ya dije, el precio es de 70 pesos anticipada, sí, y 100 pesos. En puerta. 70 pesos anticipada y 100 pesos en puerta. Bueno, sí. Habla con René. Sí. Fondo, vení. Estricto, vení, que somos estrictos acá, ¿no? René, ¿no? ¿Dónde compro las anticipadas, René? Comprar acá, vení. No largaste. Pasá por acá. No largaste las datas. Pone las caras de los mapes ahí. Claro, vos no largó la data de dónde conseguirla. Ah, o sea, acá, vení, hay un rinconcito. Ay, bueno, o sea que va a estar tocando Helio. 15 pesos. Sí. Blindado. Circo Perfecto. Catarsis. Catarsis. Máquinas del Tiempo. Bien. Y Tirión. Bien. Esas son las bandas que van a estar tocando. Todo eso es mañana. En Pana Rock. En Pana Rock. Bien. A partir de las 20 horas hasta las 2:30 horas. Bien. Hasta las 2:30 eso es así porque he ido y termino en esa hora. Recordemos que en Capital no va a haber fechas el día sábado. Así. ¿Por qué? Y hay elecciones el día domingo, no sé si pero esto es en Capital, pero es el viernes. Estamos hablando de viernes, no, justamente eso, para la gente que si ve que no hay mucha fecha el sábado, es justamente por esto. El sábado no puede hacer nada. No, el sábado tiene que votar. Usted puede hacer lo que quiera. Nadie le prohíbe nada. Soy Riachuelo del otro lado. Soy amigo de Ferraresi y no voto. Nosotros que somos del conurbano tenemos otro tipo de complejo. Nosotros vamos por el brazo. Claro. Bueno, así que bueno, ¿tengo la entendió? Si quiere, tengo más fechas para el día viernes. También, perdón. ¿O tiene usted? También tengo otro para el viernes. Sí. A partir de las 11, este es en el primer piso. Ajá. ¿Quién va a estar tocando? Coral. Coral, esa es la que iba a tirar. Tengo un listado muy gigante. Mándalo. Dale. No, pero dígalo. Si ya lo tiene a mano. Bueno, tengo. Para el día viernes en el Teatro Borderix, un teatro que ya lo ha tomado este amigo Pergolini, ¿no? Que maneja ahí la radio, no, seguramente. En el Borderix. En el Borderix. Lo ocupó, bueno, ¿no? ¿Eh? Lo ocupó. Sí, lo ocupó. Bien. Uno ocupa más. Corporación de comunicación ahí. Bueno, Federico Lacroce y Álvarez Tomás, así que bueno, ahí tocaría Orcas, ¿eh? A los amantes de Orcas, del Orcas de ahora, ¿no? Porque el Orcas de antes es distinto, muchos dicen, ¿no? Así que bueno, no vamos a entrar en polémica igual. No. Todo un debate eso. Sí, es todo un debate. El día viernes, Rosa Cruz, Gota, Maverick, Conjuro, Tabaco e Irreal en Gierbar, Avenida Álvarez Tomás, 1078. También para el día viernes, Azotes, Maldito Metal. No me rompa las pelotas. Ah, lindo nombre de banda. Esa banda está buena para yo. ¿Viste a la suegra? Suegra, te traje un disco. ¿Cuál es? No me rompa las pelotas. Dice, y otros en Steel Pub. Esto es en Marcelo T. de Alvear 961. También para mañana, Nigromante, Alma Mater, justamente, que después estaremos charlando con algunos de ellos. Ah, un saludo, Elvio, que bueno, ya me explicó que por motivos laborales no pudo estar, que hoy tenía que estar en el programa, así que bueno, vamos a ver si lo llamamos por teléfono. Sí, se quedó encerrado en el baño. ¿Estás escuchando, Elvio? Llamá, por favor. Se quedó encerrado en el baño. Bueno, ahí para la gente que más o menos estuvo al tanto. Llamá al 4301-9917. Que estuvimos posteando justamente que estaría Alma Mater acá en vivo. Vamos a ver si por lo menos mínimo podemos tener una charla con los chicos de Alma Mater, pero vía telefónicamente, ya que ellos no podrían venir por temas, digamos, más laborales, sí, no sé si se quiere decir. La semana que viene seguro que... Pero, bueno, tiramos la fecha de ellos, que es el día de mañana. Estará tocando Nigromante, Alma Mater, que recién decíamos, Biodemon, Parsu, Apophis In, Amoklauf, Desechos Humanos y Murdered. Esto va a ser en Speed King, en la calle Sarmiento 1679. Esto es en Speed King. Esto en Sarmiento 1679, justamente. Bueno, tengo la de Coral, no sé si quiere que la dice usted. Junto a la banda de Osiris. Exactamente. Mañana. Eso va a ser mañana. A las 11. Sí. 23 horas, primer piso. Sí. Arriba de vivo, primer piso junto a la banda de Osiris. Y desde La Plata, Fus Mantra, sí. Esto va a ser en Rivadavia 1392. Así es. Ajá. También para mañana tenemos Pacto con Brujas, No Guerra, Witchour, Nada Real, Sacrimen y Pride. Esto va a ser en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372, frente al cementerio de Morón. El cementerio. Qué lindo lugar, ¿no? Hay un recita. Frente al cementerio, muerto. Che, ¿dónde van a tocar? Frente al cementerio de Morón. Te invito a una calle, Va de Nuevo al cementerio, ¿no? Va de Nuevo al cementerio, claro, así es. Bueno, llegó Estelita susurrando. ¿Qué tal, Estela? Mascota. Estela, ¿cómo andás? Hola, mascota. Qué grande, Estelita. Saluda a la audiencia. Hola. Acá pone voz de tierra. Corto y al pie. ¿Junta firma? Así que junta firma para que grite. Bueno, también tenemos para mañana Descarnado, Del Infierno, Necrobortion y Ditogeat. Esto es en la Fundición Florencio Varela, 1964, San Justo. Frente a la universidad. Frente a la universidad. A la Universidad de La Matanza. Así que no te podés perder. No te podés perder. Otra universidad que van a hacer porno también. No, pero eso es. Bueno, hoy está que estamos hablando de ese tema. Eso es arte. Eso es arte. No, pero yo le decía. Pero si yo voy y me anoto a la universidad, le digo a las que están anotando. ¿Puedo marchar con vos acá y hacemos algo? Pero me anotás después. Pero. Arte, siendo arte. Sí, si es por arte, sí. Pero. Si vos decís así, es medio como que... Lo hacemos, che, una ficha de medio. Acá nada de amorío, lo hacemos por amor al arte, ¿no? Claro, por amor al arte. Agarra el micrófono. O sea que vamos, ¿sabes qué pasa? En realidad, el arte, salir ahora, agarrar el micrófono, pegarte un baño, salir, sí, y cerrar la puerta. Eso es el arte. Estaría bueno hacer claro, con el frío que hace, ¿no? Estaría bueno hacer un buen arte en el obelisco. Claro, ¿por qué no? Vamos al obelisco a hacer arte. Disculpa, está bien. Pusiste cada triple X. Por favor. Disculpa, perdón. Para el día de mañana también tenemos La Paz de los Infiernos. Esto va a ser en Staparius Bar, en Hipólito Yrigoyen 774 Pilar. Y por último tengo la última fechita, que por lo menos que tengo acá en mano. Sería para el día de mañana, Nubes Negras, Ocultos, La Valleja y Los Jinetes del Desierto. Papá. Y Explicit. Esto va a ser en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Estas son las fechas que yo tengo para el día de mañana, viernes. Así que después en próximos bloques estaremos. Vamos a estar comentando. Vamos con unos temitas. Difundiendo por lo menos. Sábado, claro. ¿Tenés algo ahí de Alma Mater? De Alma Mater. Si me das un tiempito, para el otro bloque, vamos a estar pasando algunos temas del disco, del nuevo disco. Dale. Así que ahora vamos a escuchar Barbarie, la gran epopeya. Muy bien.

Bien, acabamos de escuchar Blindaje Impostor. Bueno, son las 7:43 minutos. Temperatura en la ciudad de Barracas 15 grados. Ah, viste. Si la pegaste, mirá. ¿Qué me gano? No sé. Bueno. Seguimos, estamos en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Vientos de Poder. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Recuerde que si nos enganchaste un poquito tarde, pues volver a escuchar el programa nuevamente grabado los días sábados, de 19 a 21 horas. Lindo horario. En el mismo horario. Y hoy, el sábado. El sábado, exacto. Para ahí por lo menos enterarte de la fechita del día sábado, no sé. No, pero a pesar que el sábado no haya nada por el tema de... Claro. Este bueno, sábado en particular, en todo caso. Los anarcovoto. Este caso en particular. Este sábado está complicado, pero bueno. Pero siempre, siempre está el metalero que nos hace el aguante del otro lado, así que seguramente además, está escuchando y mirando. Todos los que vivimos en el conurbano de alguna manera también. O sea, escuchás Vientos de Poder y mirá la pantalla en mute. El metalero que se queda escabeando hasta las 4 de la mañana, que se tiene que levantar temprano, ¿no? No sé, ahí tenemos acá un ciudadano ilustre, Cristian, que va a ir a votar, seguro. Compañero, va a votar. No, te toca votar, ¿no, Cristian? Sí, creo que a varios de los que estamos creo que va a votar. Así que. ¿Ya sabemos a quién votar? ¿Cómo? Estamos ahí al. Sí, ¿quién va a votar? ¿A Barreta? ¿A quién? No, Barreta. ¿Ah? A la Rita. ¿Al negro Altamirano? Ninguno de esos ratas. Así ah, que... los burracas no. No, para nada. ¿Aerolínea? Tenemos... ¿Cómo? ¿Aerolínea? No, por favor. Bueno, che, para que nos llamen acá al teléfono del programa. Sí, al 4301-9917. Repítalo nuevamente. Lo dijo. Demo algo, ¿no? Repítalo porque lo dijo bastante rápido el número. Lo dije muy rápido como la miela, ¿no? Claro. Bueno, que lo repita Pedro, loco. Tiene más nombre que yo. 4301-9917. Ahí está, que voz de locutor. Y si te sobra. Vení acá, ya está. 3370. Si te sobra algunas piedras, viste, que tengas ganas de tirarnos, callá hasta 3370, vení y nos tirar todas si las piedras. Si querés venir a conocerlo a Pedro, ganamos el blog, chido rega, blog spot. Ya nos quedamos atrás nosotros. A vos te estoy hablando, que el otro día preguntaste quién era la voz nueva. ¿Sabés? ¿Sabés a quién? Si apretás el 1, sabés que sos vos que estás escuchando, no te pongas colorada. ¡Apa! Estás del otro lado, mirá, escuchando José, la nueva voz. No, pero nada, boludo. Ahí, ¿verdad? ¿Sí? Compañía, dice. Mándale un beso grande a Walter. Ahí está, Estelita manda. Ahí está, es verdad. ¿Qué muy Walter? Bien. Hay un montón de Walter. A Walter Parkas. Ah, Walter Parkas, Walter. Estuvimos el martes ahí en la casa. La verdad que la pasamos recontra re bien. Comiendo un asadito. Comimos un asado. Choripán. Comimos empanadas. Muy rica la torta, ¿eh? Sí, sí, sí. Usted yo también un momento a las 12 de la noche a Cristian. Le digo, Cristian, ¡hasta acá! ¡Vamos acá con José! ¿Encontraste? Sí, sí, encontramos revés. ¿Estuvo vos? Sí. ¿Te trajo? Sí, sí, me trajo. Me arrancó la cabeza con precio. El martes a las 12 de la noche por el centro de Lomo buscando remis. Sí, no. Sí, encontramos. Ah, lo que pasa a mí me queda mal, yo vivo ahí a pocas cuadras, avenida hasta acá hasta la boca. Claro, es en tierra de otra mano. Claro. Así que nada, bueno, un saludo muy grande ahí a Walter Parkas, y familia. Nos reencontramos con gente de muchos años de amistad. De la justamente infancia, porque ¿no? Fue, claro, de la infancia, más de 25 años más. De acá del barrio, porque justamente vivían acá en el barrio. Y bueno, ahora viven allá en Lomas, así que... Se fueron a un barrio, más copado. Bueno. Así, muchacho, este me parece que... No pasa del barrio más copado que acá, porque allá se toma más que esta zona. Un beso grande a la vikinga, que el domingo cumpleaños. ¿Quién? Ah, a la vikinga, a Lorena. Ah, Lorena también. Cumpleaños el domingo. Bueno, pero falta todavía, martes. ¿No? Varios cumpleaños. Va a haber varios cumpleaños. Saludos a Iván también, que fue cumpleaños también. Al Iván, bueno, el Iván también. Iván Angina. Muchos cancerianos, ¿no? Esta fecha de los cancerianos, ¿no? Y vangina. Sí, bueno, cáncer de angina, vamos a decirle. ¿De qué signo son? De angina. Y vangina. ¿No? La china. Estela, creo que es el día que más está hablando, mandando saludos. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué cosa? Feliz cumpleaños a Mariela, la china. Ah, a Maru Yacagua, es verdad. Yacagua, ahí está. Maru Yacagua, usted la conoce. Yacagua. Sí, no, Yacagua es el apellido. No. El apellido. Ah, bueno, estamos repletos de este abrazo. Estamos repletos de fiestas. Sí, todos los que cumplen año hoy, un saludo, ¿no?, a todos. Solo todos los que cumplen año, les mandamos saludos de ahí. Sí. Saludos a todos. ¿Alguien más cumpleaños? No sé, Estela se sabe. ¿Qué dijo todo, Lorena? ¿Que va a hacer algo? Ahí está pensando, viendo. No? Está viendo qué lugar, pero está, algo seguramente se va a hacer. Así que, ¿ah, está conectada? No en este momento, pero en el grupo de WhatsApp tira como que en algún momento va a hacer algo, así que se está viendo, analizando a ver dónde. Bueno. Así que yo le iba a decir pasé en el hospital Fiorito. Bienvenido a Pedro. En maternidad, ¿viste? Ahí con Daniel Arruba, ahí en el hombre brazo. Sí. Y bienvenido Pedro. Bienvenido a Pedro, dice. Pedro, bienvenido. Mira, bueno, que vino. Muchas gracias. Bastón. Estela. ¿Cómo le querés escuchar la voz también vos, eh? Pedro, bacha, eh. Mira que vino. Otra, ¿viste? Bienvenido, Pedro. Ay, gracias, muchas gracias, Tonga. El Carolo. Sí, disculpa. No, no. Si quiere, después de. Ah, porque tenemos sorpresa, ¿no? En el próximo bloque. Así que. Hay una entrevista en vivo. A ver, una entrevista, ¿no?, en vivo. Alguien nos va a pasar fecha. Si no me equivoco, ¿es manager de la banda? De la banda, sí. Ahí está. Estará con nosotros telefónicamente pasando fechas de la banda. Así que a los seguidores de Rata Blanca, atentos, va a estar llamando, vamos a estar hablando ahora una entrevista. Así que bueno, atentos los seguidores de Rata Blanca. Así que nada, ¿qué le parece si nos acomodamos un poquito? Vamos a escuchar 666 segundos de Alma Mater, ¿eh? Dale. Y que se pudra todo. Y que se pudra. Yeah!

¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar Falcon, justamente el más veloz. Bien. Anteriormente 666 segundos de Alma Mater. Bien, hablando del más veloz, ¿fechas tenés ahí? ¿Qué? Digo, había una banda de fechas. Por supuesto, sí. Faltan justamente las del día. Por ahora no tengo. Las del día sábado, ¿no? Porque sí, hemos tirado algunas del día viernes. Día viernes. Si tenés alguna del viernes, tirada, ¿eh? Por supuesto que vamos. No, pero ahora tengo las de sábado, así que voy con las de sábado. No sé si ahí tiene algunas para este día viernes, José. No, del día viernes ya no me queda más. Así bueno. Tengo una del sábado. Uh-huh. Es muy, muy buena. Diga, a ver. Para la gente del norte. Esto es en City Bar. Sí, sí. Si le habla el micrófono mejor. Esto es en el City Bar, sábado. A partir de las 18 horas. Sí. Estará tocando Serpentor. Bien. Idiocia. Ajá. Scumblack. Sí. Orpan. Spirit. Impacto. Pogo, sí. Biometal y Cobra Vida. Esto es en Martínez, ¿no? Martínez, había Fondo de la Legua, 2550 Martínez. Bien, bien, bien. Fondo de la Legua. Esto lo organiza GN Producciones. Al Fondo de la Legua. Bien. Es un lindo, lindo lugar ahí, muy copado. Ajá. ¿Esto qué zona viene a ser? ¿Cómo? ¿Qué zona viene a ser? Martínez. Martínez. Martínez, Martínez, sí. Pasás ahí cuando vas por la autopista, pasás el mercadito ese, ¿viste? El que tiene el tambor gigante ese. Sí. El más conocido. Yo sí. Conozco. En la próxima salida, que es Fondo de la Legua. Ahí va. Hay un par de cuadras, salís ahí, bajás y estás ahí al toque. Lindo lugar. Bien. Muy, muy bueno. Colectivo tenés, así que el remis te deja en la puerta. Patrullero dejando la comisaría. Exactamente, así que bueno, la guerra. ¿Cristian? Sí, antes de pasar a las fechas, mando un saludo a Jess González, que nos está escuchando. Bueno. También a los chicos de Necrológica, que han estado acá en la radio también hace como 2 años, ¿no? Ya, más claro, 2 años. Estuvieron, bueno, a Juan Lican, un abrazo muy grande a Juan, que estuvimos ahí comiendo un asadito el día martes, justamente, en el cumpleaños. Alejandra Barrientos, Andy Rain y Luis Setbur. También a Sandra Quiroga. Sandrita. A Sandra. Vamos a comer una paella ya. Y a Walter. Vamos a ir allá por la Ferrer un día de esto. A Walter, al amigo Walter también. Así que a Walter Parcas un abrazo muy grande. ¿Está conectadito Walter? Sí, están todos ellos conectados. Muy bien, bien. Gracias por hacer el aguante. Walter. Bueno, arrancamos con algunas fechitas para el día sábado. Homenaje a José. Yo no lo quería decir, pero lo queríamos justamente decir, José. Te vamos justamente a hacer un homenaje. Bueno, viene el Sapo Pepe. Justamente. Ariana, no es Pijo, usted, pero bueno. ¿No? Y para cerrar, Jevisaurio. Jevisaurio. Y Vicky Cipolitaki firmándote en un avión. ¿Está bien? Es a Joe Gutiérrez, con Eternal Grab. Sorcery, esto es en Junín, más músicos invitados, dice, en Gier Bar, Avenida Álvarez Tomás 1078. Esto es el sábado. Esto es el sábado. Muy bien. También tributo a Metallica con D4 Horsemen, Night Killer y Legión de Fuego en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372. Al frente al cementerio, al cementerio de Morón. Va de nuevo al cementerio. También para el sábado, Arpón, Fantasmal, Calvario y Callate en el Galpón, Avenida Roca, 1271, Hurlinga. No, la verdad es que, oiga, el nombre de las bandas. No me rompa las bolas y Callate. No me rompa las bolas y Callate, se para la suegra. Traje dos discos. Callate, suegra querida. No me rompa las pelotas. Callate y anda cagada. Y bueno, nosotros hablando de Callate, nosotros estamos en Callasta, 3370, así que si te querés acercar. Sí. 4301-9917, nuestro teléfono. Uh-huh. 99.7 Che Barracas. Perfecto. El barrio haciendo radio. Muy bien, usted lo dijo. Uh-huh. Bueno, también tenemos para el sábado Conjuro, Ferocia y Surco en Alabama Song, Avenida Presidente Perón 6912, Ituzaingó. La de Serpentor ya la dijo usted. Sí. Así que pasamos a la de también para el sábado, para este sábado. Concertera, Faraón, Fiel y Corrosivo en Touch and Go, Bar Francisco Seguí. Francisco Seguí, 366 Pablo Nogués. Me quedan algunas poquitas fechas, pero vamos a un temita y volvemos con la entrevista que tenemos con el manager de Rata Blanca. ¿Qué le parece? Es, señor. ¿Le parece el bien? Laucha Blanca. Desde el barrio. Vamos con Destripador. Resisten. Bravo. We'll be right back. Un momento, jefe. Es misión secreta, ¿no? Sí. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. ¿Jaime? Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! ¿Qué? ¡Caos! Ah, caos, sí, claro. Es una organización internacional del crimen y fue fundada en... ¿cuándo? En 1957. ¿Qué dijiste? 57. ¿Qué? ¡Dije 57! El agente 57 está en Hong Kong. ¿Qué? ¡Hong Kong! ¿Qué pasa con King Kong? ¿Qué? ¡King Kong! ¿Qué objeto tiene que juguemos ping-pong? ¿Ping-pong? Jaime, ¿me escuchas? Levanta el cono del silencio. ¿Qué? ¡Que levantes el cono del silencio! Tal vez sea mejor no usar el cono. Yo venía a decirle... Fernando, ¿dónde tenía que mirar? A la cámara. ¿Qué es esto? ¡A la cámara, Nahuel! Que mi gente sufre, que está sin tierra, todas las razas mías. ¡Pero qué locura es esta! ¡Corten Huches, arriba! ¡Te huelches! Todos los indios sin tierras, tirados en soledades. ¡Dame el carajo! ¡Oye, este loco! ¡Oye, este hombre! ¡Asistente, seguridad! ¡Debe ser este hombre! ¡Soltame, carajo! ¡Manga de pelotudos! ¡Frívolos de mierda! Él venía a decir cosas importantes. ¿No se da cuenta? Venía a pedir por la dignidad de su gente. ¿Eh? Pero es al pedo, Nahuel. Es al pedo, al reverendo pedo. Porque todos estos, todos, están al servicio de la pelotudez. ¡Soltame, carajo, y la reputa madre que te parió! ¡Baja de acá! ¿Se saben lo que dice él? Que la palabra es sagrada, ¿eh? Que Dios se la dio al hombre para decir cosas grandes. Pero yo, que no tengo la delicadeza de este indio, les digo que estamos todos metidos en una inmensa bolsa de mierda, de la más triste mierda, y que me cagaría en el mundo entero, ¿eh? Y en todos nosotros, en todos. Es más, me voy a cagar. Ahora me voy a cagar. Acá me voy a cagar. ¡Acá mismo! ¡Saquen este loco! ¡Y ahora me saquen el loco! ¡La puta que te parió! La codicia humana vino si va a separar, alambrar la tierra, dividir para sumar, propiedad privada la crearon para ser dueño de este suelo donde un pueblo libre fue. Ya no quiere alimentar, a que mata a sus hijos que están de necesidad. Con su falsa ayuda caridad habrán de hacer, y por la pantalla solidario lo verá. Y así los Andes fueron quebrados, nacionalidades no han inculcado, usan sus sectas para confundirnos. Oramos a sus dioses, creador de muerte. Gobierno. Hijos de mierda que solo saben robar. Es tiempo de cambios, esta farsa no va más. Cargando miserias para poder gobernar. De su Dios la muerte heredamos sin amor. Del nuestro la vida, tierra, sol, fecundación. Es tiempo de cambios, esta farsa no va más. Hoy sus estructuras se derrumban sobre mí. ¡Ajá! ¡Jeje! Sí. Ahí recién escuchamos La Maldad, con Pura Maldad. Ahí está hablando Josecito, ahí haciendo la tratativa como para salir al aire con el manager de Rata Blanca. Así que... ahí está. Sí. Bien, bueno, ahora vamos a tirar un poquito los números de teléfono. A ver... somos FM 99.7 Che Barracas, ¿no? Viento de Poder. Viento de Poder. Nuestro teléfono es 4301-9917. ¿Dónde vivimos? Yo vivo en Avellaneda, en el Doque, más exactamente, para... sí, para toda la gente linda. Bien, estamos en vivo y en directo, vía Coaxil, ¿no? Así es, estamos con el señor Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por contestar nuestro llamado. Gracias por darnos bola. No, la, todo bien. A nuestro bien? Humilde programa. Así que bueno, comentanos, a ver cómo es el la fecha que tienen, ¿viste? Hola. Hola. Se escucha ahí como estuvieran en un cajero sacando plata, en el supermercado. Te interrumpimos el partido, seguro. No, yo los escucho bien. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. De a rato se escucha el tití. Se escucha ahí. Me parece que te está escuchando la CIDE a vos, No, esperemos que no. Mandamiento. Bueno, hola. Sí. Uy, bueno. Bueno, queríamos saber sobre la fecha de Rata Blanca, cómo está viniendo la banda ahora últimamente. En Estados Unidos, grabarlo en California, hay un disco nuevo que va a salir en estos días, que ya está terminado. Sí. Una nueva etapa, ¿no? Lo que conlleva un disco nuevo. Ajá. Sí, se nos escucha, se nos es medio difícil. Sí. No hay manera, ¿no?, de sacar el sonido, ese titi. ¿Me querés llamar por privado y te doy un teléfono? Dale. Mejor, buena, porque se escucha como una interferencia. Dale. Ahí te toma el... capaz que es el satélite ARSAT que no nos deja hablar. Bien, estábamos hablando de ahora de tu ratito. Remacanudo del flaco. Una entrevista larga tuvimos. Pero ahí vamos a hablar 5 minutos con el manager Alma Mater, ¿no? Y el disculpe. El hermano de Rata Blanca. Me da un quilombo de banda. Rata Blanca, querido. Bueno. Nada. ¿Tenés alguna fecha ahí vos, Greta? ¿No? Bueno. A ver, después seguimos hablando. Bueno. Este es un buen momento como para que cuente algún chiste. Contemos chistes, a ver. ¿Sabés cómo le dicen a la reta? No, ¿cómo? Almohada. ¿Por qué? Le apoyan toda la cabeza. A ver. ver. Sí, no me digas que no te acordás de un chiste. Bueno, sí, me acuerdo, pero no sé si como para contar este horario al aire me parece que queda para mí, ¿verdad? ¡No! Ah, no, viste, el otro día estábamos yendo, viste, en una reunión con la URM, viste, porque estuvimos ahí hablando con las demás radios, viste, con... que la URM se suma a Carne Viva, que es un programa de Luis Bolívar. Ah, que ya estaban sumándose, pero como tuvieron problemas así, viste, de tema de, para poder hacer el programa, viste, y ahora se van a sumar a esta radio Che Barracas a hacer otro programa, que esta semana seguro que van a estar ahí organizándose para ya sumarse a Che Barracas. Oh, buenísimo, viene ahí. Así que, sí, ¿querés? ¿Va? ¿Ah? Bueno, hola, Guillermo. Sí, ¿me escuchan? Ah, te escuchamos bárbaro, sí, buenísimo. Ahora mejor, mejor, bueno. Buenísimo. Ahora sí. Me alegro. Solucionado el problema técnico. Bueno, Guillermo, contanos, estaba contando del último disco de Rata Blanca, de las fechas. Bueno, que estamos, acabamos de, bueno, hace un mes que volvimos de una gira por Estados Unidos, y algunas fechas en México, pero en realidad fuimos a hacer el disco nuevo. Sí. Así que ya por estos días va a estar saliendo el nuevo disco de Rata y bueno, abocados, digamos, pensando en todo lo que lleva la etapa nueva. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo se está llamando el nuevo disco de Rata? ¿Cómo? ¿Cómo se está llamando el nuevo disco de Rata? ¿Cuál es el nombre? Sí. No lo puedo revelar todavía. Ah. No tenemos la exclusiva. Bueno, le diamos la previa. No, en realidad el mismo día que esté en la calle se va a saber ya cuando esté cuando haya salido. Ah, bien, definitivamente. Bien. Ya lo vamos a encontrar en la disquería. Y estamos tratando de guardarlo, vamos a ver quién es el primero que lo larga, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea Vientos de Poder tener la exclusividad, ¿no? De bueno, igual, si no, de alguna manera también nos vamos a enterar, así que... La exclusiva la van a tener todos, la van a acá buscar nos mandó ahí al toque por internet. Nos mandó un mensaje una fan club que le tenga Bombacha Bailari, que nos mandó ya el nombre del nuevo disco. Perfecto. Bueno, y... Es decir, yo a veces me pongo a pensar en bandas como Rata Blanca, que son tan como... Así ya como ya supera todo... Es decir, siendo una banda nacional, siendo de gira por Estados Unidos, México, es un nivel ya, mismo no solamente de la trayectoria, sino los logros que ha tenido esta banda. Y la verdad que da orgullo tener una banda así en Argentina, de ese nivel, ese profesionalismo, con esos músicos de ese nivel. Bueno. Mira, la verdad que nosotros siempre decimos... nos juntamos cuatro personas básicamente con una misma visión, digamos, no y un objetivo y bueno, obviamente con Walter a la cabeza dirigiendo ahí toda la cuestión, digamos, un grande Walter, y marcando la tendencia musical del grupo, obviamente. Pero también todos cada uno de los que estuvieron acá en la banda aportaron lo mejor de sí. Sí, sí, seguro. Y bueno, nada, los años te traen todo lo demás, ¿no? O sea, sí. Nosotros seguimos tocando como el primer día, con las mismas ganas, y siempre tratándonos de hacer ir un poco más allá, ¿no? Dar un paso más y tratar de tocar en algún lugar donde no hayamos tocado nunca, que por supuesto hay misiones en todo el planeta, pero bueno, siempre falta, siempre hay un lugar. Sacar un nuevo disco en este momento también es una nueva etapa, ya son varios, ¿no? Es toda una responsabilidad también para con la gente, lo que espera del grupo y no defraudar, por supuesto, ¿no? A los fans que nos apoyaron durante tanto tiempo, durante tantos años, nos siguen apoyando, principalmente es no defraudar a la gente que gusta de Rata Blanca, que ya se hizo de la familia de sí, la banda. Sí, justamente sí, yo tengo mi cuñado, mi cuñada, que son fanáticos de Rata, así que siempre me están acá mandando en el Facebook las fotos. Así que es muy loco lo que sucede con lo que sucedió con la música y también con lo que transmite el grupo en vivo, porque sabemos que sí, en vivo sé lo que es. Que el fuerte también está ahí, ¿no? Porque a veces los discos pueden ser muy buenos, pero después en vivo, la banda, claro, si el te deja ahora en vivo, se te cae el ídolo un poco, ¿no? Pero nosotros tratamos de dar en vivo todo lo mejor y que la gente salga. Pero en vivo lo que se te cae es la cabeza, porque te parte la cabeza como suena. Y usamos mucho volumen, yo no sé si es porque estamos sordos, grandes, pero es la tendencia de ese tipo de grupos, ¿no? A lo mejor que se suena mucho de escenario, se suena mucho también. No, aparte, como por ser, como decía Pedro, ser una banda ya histórica en el rock nacional, ¿no? Que vienen tocando hace ya de los 80, que estamos hablando. Por ejemplo, 88, acá, el primer disco. Claro, sí, me acuerdo. Y Cristian, acá es una zona de barrio que históricamente muchos tuvo en un par de birra y dice, che, tráete un disco de Rata. Sí, sí. Te digo porque ha pasado acá en el barrio, tengo muchos conocidos que no son del palo, pero te dicen, che, tráete el disco ese que escuchabas, viste, te lo dicen. Fíjate si lo encontrás allá por el fondo. Claro, es verdad eso. Ese tema que vos tenés, el de Castillo, viste. Yo todavía tengo atesorado ahí lo en caseta, así que... Sí, a la gente es increíble cómo le gustó ese disco. Sí. Ahora, yo tengo una consulta, porque ya nosotros, por lo general, nosotros somos más de difundir todas las bandas que están como por alternando, viste, todo lo que son las bandas de primer nivel, porque son como... es el under, es otro estilo, la difusión es otra. Ahora, yo me pregunto, las bandas que son de primer nivel, por ejemplo, a la hora de sacar un disco... ¿siguen sacando el disco como el disco común, el CD pero me refiero, se comercializa ya de otra manera? Porque en realidad, si te pones a pensar, el mercado de la música cambió muchísimo en cuestión de un par de años y ya los discos ya casi ni se venden. Es decir, te pregunto a vos, no te lo voy a contestar. Mirá, hay toda una... aunque parezca mentira, el tema de los vinilos hoy en día... es como que vuelve a dar vuelta la rueda, ¿no? Sí. Y vuelve a como empezó todo. Yo, que estuvimos ahora allá y estuve en disquerías muy importantes, vi que todas las bandas, las grandes bandas, las clásicas y las nuevas bandas, todos se editan en vinilo. Están todos los discos de... desde Kiss, Led Zeppelin, hasta Foo Fighter, pasando por Slipknot o cualquier tipo de tendencia musical, María Carey, por decirte algo, hay todo un como que todo el mundo edita vinilo, ¿no? Hasta casi le están dando más importancia que al CD mismo, así que... creo que se está reactivando por ese lado, un poco esto de que el MP3 había como reducido la venta, ¿no? de los discos. Creo que pasó un momento, hubo todo un furor, se está acomodando un poco toda esa parte del mercado, pero también hay toda una cosa como volver a lo primero, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo está editando vinilo con sonido buenísimo y obviamente, los clásicos discos de Stones o Beatles remasterizados, así que se está recuperando mucho de lo viejo y con la nueva tecnología está haciendo que suene cada vez mejor, así que... Claro, lo que pasa es que en realidad el sonido analógico es mejor que el digital, es decir, para a nivel sonido es mucho mejor. Es más real, ¿viste? Es como que te estuvieran tocando ahí al lado tuyo, exactamente, es como se escuchan los instrumentos, ¿no? Tenés que tener buen equipo, pero es mucho mejor. Sí. Esperemos, nosotros necesitamos de un tiempo para decir, hagamos un disco nuevo. Sabemos que se trata de toda una nueva etapa que a Rata disco no le significa 3 años seguidos de gira mínimamente, y entonces hay que ordenar un poco todo eso, ¿no? Pero claro, pero también es una nueva etapa para el grupo, también animarse a sacar un disco nuevo. Entonces cada vez es como te decía, la responsabilidad como que se siente, es mayor, para tratar de no defraudar al menos a los que siguen al grupo de toda la vida. Hay gente que quedó con el éxito que tuvimos en algún momento, sí, y sigue, le sigue gustando esas canciones, y está bien, pero hay todo un público que conoce de primero al último tema de, sí, de Rata Blanca, que es el más fanático, que es increíble, porque conocen toda la historia del grupo, y tratar de no defraudar a esa gente es lo más importante. A ver, el que quiere escuchar una balada, o alguien compró al grupo en su momento por ese lado, va a tener una balada, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque es parte del grupo, no es que hayamos hecho en su momento una balada para vender millones de discos. Es que se dio. Entonces, sí, tratar de no defraudar es lo principal para todos, ¿no? Para Walter, para Adrián, para Fernando, para Danilo. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que justamente es eso, vos te pones a pensar en Rata y en los hits que sacó, hay hits que son, que van a quedar en el tiempo. Hay hits que te levantás una mina. Tal cual, sí, pero... No, venga, no. O no, decime vos. Sí, de una. Ese, sí, vení, sí, guacha. No. Pero lo grosso es decir, vos agarrás y decís, después de haber sido tan trascendente a nivel nacional, haber tocado en todo el mundo, porque tocaron en Europa, en Japón, en Estados Unidos, por todos lados, ¿Qué sueño le queda a Rata Blanca? ¿Qué cosa dirías? Mirá, yo me gustaría hacer algo, me gustaría hacer esto. No, nos gustaría tocar en lugares que nunca tocamos. Nos gustaría poder hacer algunas presentaciones en algunas partes de Europa. Eso, pero eso es muy personal, porque... somos gente que nos gusta subirnos a algún escenario, entonces después está el, si nos ponemos en la cabeza conquistar el público europeo o alemán o inglés o todo, que me parece que eso pasa por otro lado. Está bien si se puede tocar en algunos lugares donde no hayamos tocado nunca, pero la historia del grupo es acá en Argentina, en Sudamérica, en América, principalmente, ¿no? Las raíces. O sea, como tocar, me gustaría tocar en Japón, en el Budokan, o en algún lugar, en algún estadio clásico, como sueño, digamos, ¿no? Va a tener usted muchos fanáticos en España, ¿no? Porque sí. Sí, también, es un mercado que hace tiempo que no volvimos. Pero bueno, siempre están ahí tratando las tratativas, tratando de a ver si podemos hacer cosas. Así que ¿a mí? Nada, sueños con tocar, con poder seguir tocando como lo estamos haciendo, la verdad que somos benditos. Después de tantos años el grupo sigue girando, y eso es lo primordial. Y cada vez mejor. ¿Tenés alguna fecha ahí, che, para tirarnos ahora, si querés decirnos? ¿Fecha? Sí. Ahora, y empezamos en agosto. Ah, falta poquito. Empezamos en agosto, a partir del 6-7, hacemos San Juan, Mendoza, y después hacemos mucho Argentina. Córdoba, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, La Rioja, creo que vamos a La Rioja. Después tenemos algunas presentaciones en Paraguay, creo que 3 fechas en Paraguay. Creo que volvemos a México en octubre, pero vamos a tocar mucho por Argentina, básicamente. Ajá. ¿Y por Buenos Aires? Y en Buenos Aires vamos a tocar el 12 de septiembre presentando el disco en el Luna Park. Así que vamos a estar en que estamos preparando también eso. Bien, bien. Hay un show que yo fui de ustedes, que fue un Metal para Todos, tocaron. Uh-huh. Estuvo muy bueno ese show que hicieron ahí, me acuerdo. Estuvo muy bueno, estuvo muy, bueno, muy, muy, muy. Hicieron muy un DVD ustedes, inclusive ahí. ¿No? ¿Cómo? Ahí hicieron un DVD, me parece. A ver. No, no, no, fue la presentación con Saúl Blanch. Ah, sí, sí. Con Saúl, con Sergio Berdicheschi, con Gustavo Rowe. Fue que se juntaron las dos formaciones. Hubo la transmisión por internet, pero no se hizo ningún DVD, no se hizo nada. Debe estar por ahí el material, dando vueltas. Seguramente, sí. ¿No? Seguramente lo buscamos. Será cuestión de ir y negociar con los buitres. Bueno, así que entonces dijimos en septiembre, 12 de septiembre. 12 de septiembre en Luna Park. En el Luna Park. Sí, señores. Así que están invitados y todos los oyentes. De Vientos de Poder. Los vemos ahí y nada, y agradecerle a toda... a todos los que nos soportan durante tantos años, a todos estos locos, amamos lo que hacemos y tratamos de tirar lo mejor, siempre tuvimos una buena actitud para con el público. Bueno, los invitamos el 12 de julio. El 12 de julio, así es, el próximo acá domingo. Vamos a hacer una actividad, viste, en la estación de estación Avellaneda, viste. Legendario Maxi. Ahí van a tocar un par de bandas grandes, que ahí nos juntamos un par de radios, ¿viste? Yo estoy el 11 de julio con Mala Medicina ahí en Avellaneda, así que... Ah, mira. Sí, algo me habían comentado, sí, en Liz. Bemba. Sí. Así que nada, están invitados, si quieren venir el 11, sí, ahí está. El 11 vamos a estar, sí, ahora me hiciste acordar. Es la vuelta. Es a la vuelta, sí. Así que vamos a estar enfrentados, eso es el otro. Bueno, el 11. ¿Qué posibilidad hay de que se haga algo acá en la radio, como me habías comentado? Y no sé, hacer algún acústico, a lo mejor. Sí. Ahí se podría ver en algún momento hacer algo. Sí, por bueno, favor. Por favor, sería sí. Un honor, sí, sería un honor. Dale, después lo arreglamos bien. Ya te digo, vamos a tener todas las doñas acá en la puerta. Bueno. Seguro. Así que bueno, arreglamos así entonces. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo, un gustazo, bueno, ¿eh? Gracias a ustedes. Un gusto, ahí te saluda el amigo Pedro. Pedro, ahí. Mi nombre. Pedro, Tonga. Gracias. Cristian, bueno, en la operación técnica. Ahí Christian, está sonando, ¿no? Escucho el pajarito del celular. Sí, molesto, por eso tenía apagado mi micrófono. Son saludos para la banda, así que la gente que está escuchando. Saludos a los oyentes. Están mandando saludos por Facebook, también están todos mandando saludos, así que... Muchísimas gracias por... No, gracias a ustedes y en breve estaremos por ahí comiéndonos salamines. Buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo grande, dice. Gracias. Bien. Bueno, ahora acabamos de terminar la entrevista con... Guillermo. El señor Guillermo, así que bueno. Sí, así como recién hablamos, bueno, con Guillermo, que es representante justamente de la banda Rata Blanca. Ahora vamos a escuchar un temita, un viejo tema de Rata Blanca. ¿Del primer disco? Gente del Sur, ¿eh? Bien, bien. Gente del Sur, un tema que elegimos ahí mutuamente con Gastón. Y nada, y seguimos con Vientos de Poder. Gente del Sur, Rata Blanca. Es una Como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche. Me dejó a sus tres chicos porque se iba a garchar con una boluda. Los guachos vinieron con la PlayStation, la estación de poder, de juego. Y se... Primer plano, muchachito, van a comer algo. Primer nivel, chico, hice una sopa, muchacho. El chico, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Y agarrar otro plato de sopa y me abrí el pantalón y me lo meto en el otro, mi guacho, puto. Y acá está la, la estación de poder, la concha de tu madre. ¡Chúpense en esa tapija de la luna, mamónica! Y todo el mundo arriba. Señor programa, estamos. Ese soy yo, negro. Señores, Ricardo. Yo, ese soy yo, tarado. Ricardo, sí. Viene con Mario Brope. Son las 8:48 minutos, así que tenemos por lo menos un par de minutitos como para ir tirando fecha. Un par de fechas y bueno, ¿eh? Un saludo ahí al amigo Luis Bolívar que nos está haciendo el aguante del otro lado. Y que bien se ahí. Estarán sumando ya a la URM. Medio de comunicación de Che Barracas. Muy bien. ¿No? Sí, se suman sí. La semana que viene a la programación de lo que va a ser Che Barracas, así que vamos a tener en esta radio. Dos programas metaleros, así que no vamos a ser los únicos nosotros, como Viento Poder, sino que también estará Carne Viva todos los martes, todos los martes de 20 a 22. Así que ya agregándolos a la grilla y nada, y dándole la bienvenida al programa, así a Luis Bolívar, a Tamara y bueno, no recuerdo los nombres, pero son como 4 o 5 chicos, así que nada. Estaremos sumándonos sí. A comer algo todos juntos. ¿No? Y sí, en algún momento, ¿no? En algún momento ahí, deberíamos si juntarnos. No, el mismo ¿no? 12 ahí que ¿por qué no? Estamos viendo allá. Uh-huh. Bienvenidos, Carne Viva acá. Bienvenidos. A Chorracas. Bueno, nos quedan pocos minutos. Sí. Y en estos pocos minutos queremos aprovechar. Para hacer algo. tengo unas tres fechitas como para agregar a lo que veníamos con la fecha de los sábados, ¿eh? Sí. Por ejemplo, tengo para este sábado Fuerza Letal del Oeste, Cabrero y Bock en Picabar, Oliver y 9 de Julio. Esto va a ser en Monte Grande, esto va a ser el sábado. Después también para el sábado tenemos Hierro Mata, Alma Mater, que los chicos no pudieron venir, pero bueno, en algún momento se van a comprometer para venir. El jueves que viene. Bueno, acá José habló con los chicos y vendrán la semana que viene. Así que la semana que viene estarán viniendo los chicos de Alma Mater. Bueno, como decía la fecha, Hierro Mata, Alma Mater, Hellbent y Destino en Parador Metal Rock, Avenida Fire, 1376, Monte Grande. También para el día sábado, como última fecha que tengo aquí, en Fibroma estará tocando también Lesa Humanidad, Lo Bruto, Insidious, Devas, Intestinal Symphony, Brutal Agony, Perverse Min, Bucal Defecation y Incineración en Centro Cultural Favero, calle 117 y 40, La Plata. Bueno, estas serían las últimas fechitas que tendría acá a mano. Así que bueno, y algunas que después tendré para agregar a esta fecha que hemos tirado hoy en el Facebook, si se quieren después fijar, haré un listadito de fechas como para agregar después. Sí. Bueno, ahí para lo que esperaron la entrevista con Alma Mater, ahí José ya confirmó que para el jueves que viene están viniendo por problemas laborales, no pudieron venir. El Biopisula y el resto de la gente. Muy bien. Ah, buenísimo. Gracias, bien. Gracias, José. Así que lo vamos a tener. Alma Mater presentando su nuevo disco, ¿no? Bueno, sí. Confirmado, el 12, domingo, sí. Estación Darío y Maxi, La Maldad, Velocidad 22. Ajá, Alquimio, Fuerte Ser. Así es, y Dominus Mortis. Dominus Mortis, que siempre están ahí haciendo el aguante de los festivales, los chicos. Así que bueno, esas serían las cuatro bandas que estarían tocando el día 12, domingo 12, en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, Hipólito Yrigoyen al 400. Abrimos las puertas a las 2 de la tarde. Entradita, 15 pesos. Sí, es un bono contribución, acordemos que esto es para que las bandas no tengan que pagar para tocar, así que ese sería el lema y el único lema que usamos nosotros como URM, Unión de Radio Metalera, que somos varios radios que la conformamos, ¿no? Ahí estaría la radio de Artillería Pesada, está también el programa también de Viento de Rebelión, estaría el programa también Carne Viva, El Lado Oscuro también, que de La Plata, estamos, bueno, nosotros Viento de Poder. Así que bueno, la idea es que si hay muchas radios dando vuelta, como satélite, que se sumen a este. Si se quieren sumar, son todos bienvenidos. Claro. Exactamente. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Minutitos nos quedan, ¿no? Minutitos de ya salir campeón de América. Sí, así es. Bueno, estamos, ¿no? Ya estamos. Sí. Ya está. Fue todo un trámite, ¿no? Bueno, quería comentarle a la gente que el miércoles Viento de Poder va a estar visitando FM La Boca. Ah, ajá, sí. Nos invitaron, sí. Así que estamos invitados ahí a... ¿En qué horario vamos a estar? El programa arranca a las 15 horas, pero yo calculo que estaré por las 5 de la tarde. Bien. Sí, ese horario está bueno porque así se suman las demás radios que conformaban la URM. Así que para nos que... escuchan ahí por FM La Boca 90.1. Sí, así es. A partir de las 15 horas. Una radio hermana ahí. No. Muy bien. Ahí estaremos, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué le pareció, Pedro, el programa? Excelente, no, sorprendente. La verdad que un orgullo estar en un programa como este y que todo sea organizado y desde abajo. A la izquierda y desde abajo. Sin papel formateado, viste, acá todo. Todo sin papel. Ah, hablamos de lo que, ¿no? Lo que se nos oscura en la cabeza. Exactamente. ¿No? Son todo una mierda. ¿En dónde? Perdón, que estaba. Sí, había decirlo. Había recibido llamadito, así que. Ajá. Bueno, gente, ¿qué le parece dedicado a los chicos de Carne Viva? Nos vamos yendo. Un saludo para toda la gente de Carne Viva y a Tama, a Luis. Ajá. A ¿Quién más estaba? Yo no me acuerdo, tantos nombres que se me van. Sí, se me van en la cabeza. Pinta, bueno. Sale las canas, viste que te pinta esa. Ya sé, Roberto, Ricardo, ¿viste? ¿Viste? Después de 20 nombres te acordás del chavo, ¿viste? ¿Qué pasa eso? Oh, no, usted abuelo, digo. Bueno, sí, recuerden. Abuelo, Cristo. Recuerden sintonizar los días jueves de 19 a 21 horas en vivo y los días sábado de 19 a 21 también. Repetimos el programa, grabado, obviamente, y en La Rioja, que nos retransmiten de 20 a 22 los días jueves, Radio Voces, la 87.7 de La Rioja. Mandamos un gran abrazo a toda la gente de La Rioja. Y bueno, nos vamos despidiendo con un tema de En Negro, La Nueva Sangre, dedicado a Luis Bolívar. Aguante, Luisito. Nos vemos, Luis. Bueno, Luis. Estás escuchando Vientos de Poder.